un mismo plan y un mismo objetivo. Tanto es así que te puedes ir a cualquier lugar del mundo, tú vas a una iglesia y en esa iglesia te van a recibir como un hermano. Por lo menos a nosotros nos ha pasado. Hemos visitado, hemos viajado muchísimo. Y el lugar donde hemos ido a viajar, hemos ido a nuestra iglesia evangélica y en esa iglesia nos ha recibido, pues como lo recibirían en nuestra iglesia. Claro, no te conocen, hay muchas otras cosas, pero siempre hay ese saber, es mi hermano en la fe, es una persona a la que debo ayudar y a la que debo apoyar. Y es que Jesús lo dejó claro. ¿Cuál es la manera de que reconocerán que sois mis discípulos? Si tenéis algo entre vosotros. Ahí hubo por ahí un flamón. Si tenéis amor los unos a los otros. Y entonces uno se llena de alegría, amor. Y piensa corazoncitos, florecitas, violines, algún ángel gordote con un arco y una flecha, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el amor cristiano. Porque el amor cristiano es, ante todo, compromiso con el otro. Yo sé que esto es muy mañido, pero tenemos un gran problema en los evangélicos versus protestantes. Y es que nos preocupamos mucho de nuestra salvación. Pero ¿qué pasa con la salvación de los otros? Del que tenemos al lado, de sus dificultades, de sus problemas, de sus luchas. ¿Estamos nosotros ahí para tenderles nuestras manos y ayudarles? Por eso la epístola de Juan es un revulsivo real a esa vida cristiana que llega un momento que lo único que se preocupa es de su propia vida cristiana. Eso lo enseñan las religiones. Si os dais cuenta, la mayoría de las religiones lo que te enseñan es un camino para que tú puedas conseguir salvarte. No importan los demás, tú, hombre, te importan, claro, pero lo importante es que yo me salve y yo hago todo lo posible, cumplo, intento cumplir con todo lo que para conseguir eso, que yo me salve. No hay religión más egoísta, que en realidad no es una religión, que el budismo, que a quien tanto gusta en Alemania. Es una religión que te enseña, tú quieres ser feliz, pues intenta llegar al camino bueno. Al camino, hay dos caminos, ¿no? Está el gran camino, el camino pequeño. Pero si vas por el gran camino, lo que tienes que hacer es meterte en un monasterio. Pero ya que no te metes en un monasterio, intenta llevar una vida de paz con todo lo que te rodea. Tú sé feliz. Tú consigue la paz. Incluso aunque tengas que estar viviendo de pedigüeño del resto de los ciudadanos que viven en tu país y te mantengan sin pensar en lo que ellos cuesta el sacrificio o lo que cuesta el sacrificio de estas personas para vivir. Y es que todas las religiones tienen como objetivo el egoísmo. Es curiosísimo que cuando se tienta a Eva y luego posteriormente a Adán, lo que se basa Satanás es en decirle, ¿qué es lo que os ha dicho Dios que vais a morir? Hombre, que no, que vais a ser felices y vais a tener de todo. No, en ningún momento se habló de que ibas a tener que estar con tu compañero y aguantar todas las condiciones de tu compañero, porque lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Eva. Por lo tanto, no había entendido en absoluto lo que significaba vivir como un auténtico hijo de Dios. El hijo de Dios es entonces, para ellos, ser, llegar a ser como Dios, es tener esa gran sabiduría y eso sí, no morirse nunca. Y entonces hemos convertido como valores absolutos la libertad y la posesión. Tanto es así que hay economías que defienden eso. Ahora, ¿qué ocurre con el resto? El que tienes al lado, el prójimo. Y aquí Juan viene con el texto que ha leído anteriormente nuestra hermana Susana. Yo voy a reflexionar desde el versículo 5 al 10. El otro es introductorio. Ya digo que Juan no se andaba con medias tintas. O sea que si os tenéis que enfadar con alguien después de este sermón, conmigo que no sea. Se lo decís a Juan. Entonces, cuando tengáis la oportunidad en el cielo, buscáis a Juan, después de haberle hecho todas las preguntas teológicas a Pablo, vais a Juan. Y entonces a Juan ya le ponéis, pero ¿cómo me dices estas cosas, Juan? Porque Juan es que no se anda con ningún, lo decimos en España, pelos en la lengua. No sé si sabéis eso, como si lo decís en vuestros países. Cuando tienes pelos en la lengua, no puedes hablar. No puedes hablar. Entonces, no tienes pelos en la lengua. Lo digo tan claro que lo podéis entender. Y Juan era muy radical, muy radical. Era un cristiano que había entendido perfectamente quién era Jesucristo. Eso lo dice al principio de la epístola. Nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, sabemos de quién estamos hablando, no como estos teóricos, él se refiere a los gnósticos, perdón, que estaban diciendo, bueno, Dios es no sé qué, una teoría teológica incomprensible, complicadísima. Y dice, no es eso, nosotros hemos tocado, hemos vivido, hemos oído al Jesús del que estamos predicando. Por tanto, no voy a decir una cosa contraria a lo que realmente he escuchado. Y eso es lo que él pretende que entendamos. ¿Qué es el mensaje real? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Sabéis quién es él? De Jesús. y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿seguís el texto? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es curioso. No sería lógico decir, si andamos en luz no cometemos pecados. ¿No? Si decimos que no tenemos pecado, entonces es que andamos, no andamos en la luz, pero aquí no dice eso. Dice que si estamos andando en luz, tenemos comunión unos con otros. Curioso en realidad, porque aquí no está hablando de la moralidad que somos capaces de vivir. Hay gente, hermanos, que vive una moralidad superior a nosotros. Nos podrían dar 100 vueltas en cuanto a lo que son capaces de vivir, en entregados, en su forma moral de vivir, en que no tienen problemas con el sexo, no tienen problemas con las propiedades ajenas, no tienen problemas con nada. Son gente honrada, maravillosa, pero no tienen comunión unos con otros. Esa es la diferencia. Si decimos que no tenemos pecado, aquí me he saltado con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si seguimos la línea argumental de Juan, él nos está diciendo, si no tenéis comunión unos con otros, nos engañamos a nosotros mismos. Porque el pecado del que se está hablando aquí es de la falta de amor. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. No, el pecado no se queda ahí, sino que si lo cometemos, nos acercamos a él y le pedimos que interceda por nosotros como abogado, que es lo que usa aquí el texto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, vamos a ir por esta línea. Juan no se anda por las ramas, como he dicho. El que no tiene comunión con él, hermano, no anda en la luz. Esa es la conclusión del texto. El que no tiene comunión con él, hermano, no anda en luz. Lo primero que creo que podemos mirar en este texto, los versículos 5 al 6, es que no podemos andar en tinieblas, pues eso significaría, según lo que dice Juan, que no somos creyentes. Que no somos creyentes. Vuelvo a repetir el versículos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Luz, claro que es amor. Pero aquí lo que está diciendo Juan es que Dios es luz. Porque para Juan, luz, amor, es prácticamente sinónimos. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. La imagen que nos da la luz inmediatamente es el resplandor, lo contrario a las tinieblas. Aquí lo que está diciendo Juan es que es la luz absoluta. No hay ni una motita de oscuridad. No hay ni una motita de oscuridad. No sé si os ha pasado alguna vez que sales en un momento dado y recibes un fogonazo de luz. ¿Y qué ocurre? Que todo lo ves blanco. No ves las manchitas. No ves si ahí hay alguien incluso. Ves ahí un montón de luz. Porque la luz es capaz de arrasar con la oscuridad. Y eso es lo que llega a la luz de Dios. La luz de Dios arrasa con la oscuridad. Porque Él es completamente brillo. No hay nada en Él que pueda mostrar una incoherencia con su propia forma de pensar. Él no puede pecar porque Él es completamente, es una naturaleza completamente imposible para el pecado. Porque Él es coherente consigo mismo. Pecar es para nosotros hacer algo que no es nuestra naturaleza. Porque Dios nos creó para darle gloria. Por tanto, cuando pecamos hacemos algo contrario a nuestra propia naturaleza. Dios jamás hace nada contrario a su propia naturaleza. Por eso nunca, nunca se va a traicionar a sí mismo y va a pecar. Por eso Juan deja clarísimo que Dios es intachable. No tiene nada de lo cual se le pueda acusar. No hay arruga, no hay ni una pequeña mota que pueda significar que Él en algo ha fallado. Por eso a Dios no le tenemos ningún derecho a juzgar. Porque Él es justo siempre. Haga lo que haga, siempre es justo. Porque Él siempre es luz. Esto es lo que Juan pondría como santidad. Luz y santidad es lo mismo. Un resplandor donde no hay mancha ninguna. Por esa razón, y en ese ejemplo, Dios nos muestra que en esa luz que Él es, muestra comunión con nosotros. Tiene comunión con nosotros. Porque lo dice aquí. El que no tiene mancha y que realmente nos puede juzgar, es solidario con nuestra situación. Fijaos, la belleza de la luz, la inmensidad de la luz y nosotros. Dice el Juan 1:14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, su luz, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Es muy interesante porque el verbo que aquí se utiliza en habitó es el verbo que se utilizaba para decir él puso su tienda entre nosotros. Ahora, estamos hablando de gente que estaba acostumbrado al tema de la tienda, ¿no? El tabernáculo y tal. Puso su tienda. Es decir, él no vino aquí a mirar desde arriba, ay, pobrecitos, si es que son, dan pena, vamos a ayudarles un poquito. Entonces bajó y cogió a uno, lo voy colocando aquí, ¿no? Él miró, se metió aquí, en medio nuestro, viviendo nuestras necesidades, nuestros problemas, cualquier cosa de las que podamos vivir, y él estuvo dispuesto a hacer todo eso solo con un objetivo. Nosotros, buscarnos. Y tener comunión con nosotros. Es decir, no solamente era yo soy Dios y vosotros sois los que me seguís, sino que Jesús desde un momento dado dice, ahora sois mis amigos. Ya te llega a decir, no sois mis hermanos, sois mis amigos. Porque el hermano se te impone, ¿no? Tú cuando naces, si tienes a uno al lado, es tu hermano. Y bueno, normalmente debemos llevarnos bien con ellos y es, lógicamente tiene que haber un cariño especial, somos la misma sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es igual a un hermano. Un auténtico hermano es una persona en la que confías plenamente. Jesús nos dijo, no, yo es que ahora os trato como amigos. Confío plenamente en vosotros. Vosotros podéis confiar también completamente en mí. Por eso nos da un ejemplo de comunión. Por eso nos puede decir que andar en la luz es andar en la comunión. Porque la comunión de Jesús es andar en luz. Lo dice Jesús claramente en muchísimas ocasiones. Cuanto andáis conmigo, andáis en la luz. Si no andáis conmigo, andáis perdidos. Claro, nosotros podemos rechazar esa amistad, pero efectivamente Él nos la dona. El pecado, por tanto, es, en el caso de Dios, ¿cuándo realmente pecamos? Cuando rompemos la comunión con Él. No es una cuestión moral, vuelvo a decir, porque nos empeñamos siempre en catalogar las cosas de manera moral. No debes hacer, no debes hacer, no debes hacer, no debes hacer, no debes hacer, no debes hacer. ¡Qué fácil! Fijaos que tuviéramos un manual con todo lo que no debemos hacer. Pero es que Jesús lo que nos dice es, no, tienes que, no debes hacer, sino lo que tienes que hacer es. Y Jesús siempre va mirando a su alrededor, cuando está en la tierra, va diciendo, lo que tengo que hacer no es decirle a esa señora que no se prostituya, lo que tengo que decirle a esa señora es que Dios la ama y que puede salir de la prostitución. ¿Veis la diferencia? Se va a lo positivo, no a lo negativo. Es una ética completamente contraria a lo que el mundo estaba enseñando, con ese montón de reglas que intentaban los filósofos en aquel entonces imponer para que la gente supiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Jesús le decía, lo bueno y lo malo se determina rápidamente. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Qué sencillo. No hacía falta tener una gran dilocuencia ni explicar cosas tremendamente complicadas, sino algo tremendamente sencillo que todo el mundo entendiera. Pues eso pasa igual con la iglesia. Si tenemos rencores, falta de amor, pues estamos andando en tinieblas, nos estamos separando de la comunión de Dios. Porque yo sé que a muchos de vosotros y a mí nos duele cuando pecamos, ¿no? Estás luchando con un pecado y caes y nos sentimos mal. Pero ¿y cuando hacemos algo a un hermano? ¿Nos sentimos igual de mal? No solamente las cosas gordas, importantes, ¿no?, sino las pequeñas. Una mala contestación. ¿Cuántas veces se nos escapa una mala contestación? Y a lo mejor nuestro hermano se marcha a su casa pensando he debido hacer algo malo porque he debido hacerle daño. O en la familia. En el grupo en el que movemos cristiano. ¿Cuántas veces una mala palabra, una mala mirada? Tantas cosas que realmente muestran lo que hay. Hoy cuando he venido para acá, yo he venido, decimos en España, más mosqueado que una mona. Yo sé que eso no se dice ahí. Pero venía muy enfadado. Porque he llegado a la iglesia y me he encontrado cosas que no me gustaban. No por parte de la congregación, sino por otras circunstancias. O sea, que nadie se preocupe. Pero me he enfadado. Pero en la alabanza, mi corazón se ha alegrado. Porque creo que somos capaces, por medio del poder del Espíritu Santo, de entender que nuestros hermanos se pueden equivocar. Yo creo que por el poder del Espíritu Santo podemos entender, en ese, todos que aspiran a ese lenguaje que nadie entiende, las lenguas, ¿no?, que se habla en Corinto, esa lengua del amor que somos capaces de transmitir a los demás para tranquilizarles, para apoyarles, para darles fortaleza, para estar con ellos cuando lo necesitan, porque estamos juntos en todo esto, ¿no? Debimos sentirnos tan mal cuando pecamos contra el hermano como cuando pecamos contra Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice Juan. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo habéis leído bien, ¿no? Yo no me lo he inventado. Una segunda cosa que veo interesante en este texto es que cuando tenemos comunión unos con otros, se ve que la sangre de Jesucristo nos está purificando de todo pecado. O sea, cuando realmente tenemos éxito en nuestra vida cristiana, es cuando somos capaces de amar y de ser amados. Cuando somos capaces de dar sin esperar que se nos dé. Cuando somos capaces de hacer todo eso, estamos empezando a tener éxito. Y es cuando realmente nos dice el apóstol Juan que estamos siendo purificados, porque aquí un poco la traducción se queda un poco corta, dice la sangre de Jesucristo nos limpia. Bueno, realmente está en una forma indefinida, con lo cual nos habla de que es continua la purificación. A medida que vamos amando a los hermanos, a medida que vamos entregándonos por los hermanos, a medida que respetamos a los hermanos, a medida que vamos teniendo una mejor relación con nuestros hermanos, la sangre de Jesucristo nos está purificando. Estamos mostrando que realmente Cristo nos está purificando. Porque hemos vuelto a decir que lo que caracteriza a los cristianos es el amor de unos con otros. Cuanto más amor tenemos unos con otros, más cristianos somos. Eso es una lógica que casi le podría preguntar a Miguel que me la explicase, ¿no? Que está estudiando lógica en la universidad ahora. Bien, dice aquí, pero si andamos en luz, como estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, ¿lo veis? No me estaba inventando nada. Si andamos en luz, ¿qué debe ocurrir? Tenemos comunión. Entonces, ¿se puede dar un cristiano que diga, yo no voy a la iglesia porque en casa puedo leer la Biblia y pongo alabanzas en YouTube? Leer el texto, por favor. ¿No? Entonces, el Señor que me cuente eso, pues estarás viviendo una religión que te has buscado tu medida, has colocado la Biblia a la forma que a ti te gusta, pero la Biblia te dice que si no tienes comunión, ¿qué dice? Si no tenemos comunión, no estamos en luz. Y si no estamos en luz, nos está diciendo la Biblia que no eres creyente. Un creyente debe amar estar con los demás. No porque le guste. Yo reconozco que soy una persona muy antisocial, aunque nadie se lo crea. Pero yo soy, toda mi vida me he considerado misántropo, ¿no? No me gustan las relaciones humanas. Me cuesta trabajo las relaciones humanas porque soy muy tímido. Pero sé que debo hacerlo porque así voy creciendo en el Señor. Cuanto más soy capaz de llegar al hermano que no conozco de nada y acercarme y decirle, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Tal. Me alegro de verle en la iglesia. Eso me hace crecer en la fe en Jesucristo. Cuanto más soy capaz de decir, cuando un hermano me dice, estoy pasando un mal momento, ser capaz de decir, pues ala, dejo mis cosas que me interesan y me voy a ver a este hermano y consolarle porque está pasando un mal momento, estoy creciendo en la fe, estoy andando en la luz. ¿Veis? Por eso, el tener comunión unos con otros es andar en la luz. Cuanto más comunión tenemos unos con otros, más andamos en la luz. Por eso, solamente la comunión unos con otros manifiesta esa luz. Y de esa luz emana hacia el exterior de forma que la gente entiende, ah, estos son raros, estos deben tener algo. Ahora, no somos raros por ir a una iglesia, eso lo hace mucha gente. No somos raros porque no robemos, hay mucha gente que no lo hace, ya sé que cada vez menos, pero hay mucha gente que no lo hace. Hay mucha gente que no está de prostíbulo en prostíbulo, o no está enganchado a la pornografía. No somos los únicos en el mundo. Pero la diferencia está precisamente en que tenemos comunión con otros. Ahí tenéis el paralelo que hace Juan en la forma griega, cómo él coloca el paralelo. No comunión con Dios, andar en tinieblas. Tendría que decir comunión con Dios, andar en luz. Pero lo que hace Juan es decir, no comunión con Dios es igual comunión con los hermanos, eso es andar en luz. ¿Veis? Claro, eso es muy lógico, porque el mismo Juan, en el texto que ponéis ahí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Oído alto, mentiroso. No tenéis pelos en la lengua, ¿no? Mentiroso. ¿Es un mentiroso? ¿Lo dice ahí? No sé yo si la Biblia se equivoca en alguna cosa. Bueno, yo estoy seguro que no. Pero creo que nadie creerá eso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, miente. Entonces tú no vengas diciendo, oh, yo hago ayuno toda la semana, yo voy a todos los cultos de la iglesia, yo soy una persona que no peca nunca, yo soy una persona buenísima, yo hago todo esto, yo me entrego por los demás, yo hago no sé qué. Espera, ¿tienes comunión con los hermanos? No. Porque es que, si es que son así. Pues resulta que no estás andando en luz. Estás andando en tinieblas. Esto no lo digo yo, ¿eh? Yo os animo a que hagáis una exégesis como los de Berea, que cojáis este texto bíblico, y, bueno, el texto, podéis coger la carta entera y veréis de lo que está hablando ahí el apóstol Juan. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, de pura lógica, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro, fíjate, a Dios que no le vemos, yo muchas veces me enfado, Señor, ¿podrías venir aquí a decirme algo? Pero claro, si vienes me pegas un susto que me va a dar un patatús. Pero sería más fácil. Así tengo con alguien con quien hablar así directamente y quejarme y tal, ¿no? Tienes a tu hermano. Y Jesús lo dijo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Y los hermanos que eran los fieles, los que habían separado por el Señor, ¿cuándo hemos hecho eso? Cuando se lo hicisteis a cualquiera de esos pequeños hermanos, me lo hicisteis a mí. El que ha visto a Dios, el que me ha visto, el que ha visto al hermano, el que ha visitado al hermano, ha visitado a Jesús, ha estado con Jesús. Por eso, cuando hacemos eso, nos sentimos tan bien. Eso ya desde el punto de vista egoísta. Y es que la lógica es aplastante. En 1 de Juan 2:9-11, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿esto lo he leído ya, no? Sí. ¿Esto lo hemos leído ya, no? No, este es otro. Pues para que veáis cómo incide Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Más claro no puede ser. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero, ¿por qué? Claro, que no hay tropiezo, es lógico, porque si tú amas al hermano, no le quieres ver sufrir. No le quieres ver sufrir. Entonces vas a hacer todo lo posible para que él esté bien. ¿Eh? Pero el que aborrece al hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es radical, yo creo que de una manera impresionante, ¿no? ¿Eh? No me extraña, se cuenta que una vez Juan, no sé si lo he contado aquí, pero se cuenta que una vez Juan fue a las termas, ¿no? Donde se iban los romanos a bañarse. En aquella época los hombres se iban a las termas y allí en agua calentita, que había muchas en todo el sur de, Europa, por todo el Mediterráneo, el hombre iba allí a bañarse, a estar un ratito y dialogar con los hombres, ¿no? Y entonces entró y se encontró allí a un señor que estaba enseñando que lo importante no era la comunión unos con otros, sino que lo importante es pensar que ellos habían sido los escogidos. Y despreciaban a aquellas personas que no habían sido las escogidas. Era un líder de la secta gnóstica. ¿Y qué hizo Juan? Ahí con la toalla envuelta, salió, cuando entró el otro en el agua, salió corriendo y dijo, salgamos de aquí porque va a caerse la tierra encima de nosotros, porque está aquí este hereje malcriado, no sé cómo, dijo otras palabras que no quiero deciros porque vais a pensar que era una persona muy santa. Y lo era, por si va San Juan. Era un hombre radical, pero un hombre que creía en la comunidad. Creía en la iglesia. No creía que la iglesia era en cuatro paredes, este local. Este local lo podemos cambiar por un garaje, lo podemos cambiar por lo que queramos, pero la iglesia va a ser cuando nosotros estemos ahí dentro. Y eso es lo que importa. Por eso tenemos que, ya no dice amarnos, porque es que la palabra amarnos está tan desgastada, sino teniendo comunión andamos en la luz. Veremos un poquito más adelante lo que es la comunión. A lo mejor alguno puede pensar que la comunión es una relación superficial, ¿no? Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, wow, bien. Me alegro de verte, sí, porque tengo una semana, ¿no? ¿Eh? Vete con Dios. Geh mit Gott. Lo he dicho bien. Vete con Dios, hermano. Está muy bien, feliz, ¿no? Eso no es comunión. Comunión no es venir a la iglesia y el culto y participar y ser simpático con la gente. Eso lo hacen relaciones públicas, una persona agradable con dones para ello, ¿no? La palabra comunión en la Biblia se traduce de diferentes formas, no aparecen muchas palabras. Es una palabra muy hermosa, es la palabra koinonía, Lo habréis oído porque la palabra koinonía, hay un grupo musical que se llama Koinonía, he visto que hay iglesias que se llaman Koinonía, hay muchísimas con la palabra koinonía. La palabra koinonía no se usa, no se utiliza mucho en la Biblia, pero se utiliza de diferentes maneras. Por un lado, me parece que está en una de las... Esto es. Por un lado, en Hechos 2.42 se dice que perseveraban en la koinonía. Algunos han pensado que esto se trataba de tomar del pan y el vino, porque como tenemos esa tara que transmitimos de la comunión como participar del pan y el vino, no, ellos participaban de la comunión. Tanto era así que comían juntos, estaban juntos, se lo pasaban estupendamente juntos en aquellos primeros tiempos. Y dice además en el texto que era todos los días. Entonces imaginaos que dicen, tenéis que ir todos los días a la iglesia. ¡Oh! En España hay una denominación, el grupo de Filadelfia, que son las iglesias gitanas, que se reúnen todos los días, menos los lunes, porque el pastor necesita descansar. Os podéis imaginar predicar todos los días hasta dos veces. Por eso, cuando vas a una iglesia gitana, como digas que eres cristiano, lo tienes mal, porque te van a hacer predicar. Eso nos ha pasado a nosotros. Todos los días, porque disfrutan de estar juntos. Y lo hacían, tenían comunión, participaban juntos. También, koinonía es hacer una koinonía. Para el apóstol Pablo, era hacer una colecta. Porque era preocuparse de las necesidades de los hermanos, en este caso Jerusalén, o en cualquier otro momento en el cual pudieran estar pasando una mala circunstancia algunos hermanos. Es también dinero. Palabra sacrosanta que no debe mencionarse en la iglesia. Dinero. Porque inmediatamente te van a decir, bueno, este lo que quiere es sacarnos el dinero. Y como nos descuidemos, nos va a saltar la cartera. Claro, el Señor sabía muy bien con quién trataba. No amarás a Dios y al dinero. O amas a uno y desprecias al otro. Tienes que elegir. Ah, no, Señor, yo te puedo amar y tener dinero. Ya. Por eso es más fácil que un rico entre, no que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, efectivamente. Y algunos lo han reinterpretado eso diciendo, bueno, es que la riqueza no es mala. No, la riqueza es malísima. El gran problema es lo que se hace con la riqueza, claro. Pero si un señor tiene riqueza y piensa en él, es como el camello que intenta pasar por el ojo de una aguja, exactamente igual. Por eso cuando se encontró con el joven rico, ¿qué es la mayor dificultad que encontró el joven rico? Cuando le dijo, ahora vende todas tus riquezas, se las das a los pobres y te vienes. ¡Wow! Si me hubiera pedido que hubiera subido de rodillas todo el monte de Sinaí, pues bueno, a lo mejor me lo había pensado. Pero, ¿dar dinero? También dinero. Perseverar en la relación. ¿Sabéis una cosa muy importante en Jerusalén? Que la gente ponía sus posesiones a disposición de los apóstoles para distribuirlo entre todos los necesitados. Y no había pobres en Jerusalén. Dos, también contribuir, koinonía, también tiene que ver con el dinero, así que no vamos a alargarnos más en eso. Participación en los sufrimientos. Estar con el hermano cuando está padeciendo. Que es cuando no sabes qué decir. Cuando un hermano te dice, ha pasado esto grave en mi vida. Pues es cuando te pones a lo del hermano, le echas la mano encima y no dices nada. Y con eso lo has dicho todo. Porque él sabe que te tiene al lado. Y no estamos salvos de las desgracias, ¿eh? Por si alguno se piensa que nosotros no vamos a padecer nada, sino que se lo dio en el Job. Koinonía también es participación. Comunicación de la fe. Cuando uno participa lo que tiene en su interior. Porque efectivamente nosotros no somos personas vacías. Hay muchos mensajes vacíos. Estamos viendo un mundo de mensajes vacíos, de cortos eslogans, ¿no? Había una canción de la Coca-Cola. Al mundo entero quiero ir. ¿Cómo era? Al mundo entero quiero ir. Un mensaje de amor. Coca-Cola, tal. O teníamos unos centros comerciales muy grandes en España, el Corte Inglés, ¿no? Vive el Corte Inglés. La Navidad es el Corte Inglés. Mensajes vacíos que lo que hacen es vaciarnos la cartera, ¿no? Como decíamos antes. Nosotros no tenemos mensajes vacíos, estamos llenos. Todos los que estáis aquí, estáis llenos. Tenéis el mensaje de Dios en vuestros corazones. Una palabra vuestra puede cambiar la vida de una persona. Algo que le puedas decir a un hermano puede sacarle de la tristeza y encontrar consuelo. Fijaos la capacidad que tenemos. Y todos los que estáis aquí, que tenéis al Espíritu de Dios, tenéis esa capacidad, incluido yo, aunque me lo digo al margen. Todos podemos transmitir a otros lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estamos llenos. Podemos dar muchas cosas. Decía Platón, el filósofo griego, que la koinonía es la puesta en común de todas las cosas. Y cuando decía todas las cosas, eran todas las cosas. No se refería solamente a las cosas como nosotros pensamos. Cuando pensamos en cosas tocables, palpables, tangibles. No, cuando habla Platón de las cosas se refiere a todo, al puesto en común de todo, de nosotros mismos, estar a disposición de aquel hermano que lo necesita. Sería una palabra más hermosa, solidaridad, quizá, que es la que está tan de moda ahora mismo. Compartir las tristezas, compartir las alegrías. Lo que dice Pablo, reír con el que ríe, llorar con el que llora. Porque Pablo sabía que íbamos a tener muchas lágrimas, pero sabía que juntos podríamos ser capaces de levantar al otro hermano y estar con él cuando él estuviera llorando. Esta comunión muestra que la sangre de Cristo está limpiando tu vida y la mía. Por eso os decía que la forma presente del verbo significa que a través de esa comunión nosotros estamos siendo purificados. Y es curioso porque lo que va a hacer es que seamos incapaces de cometer muchos de los pecados que cometemos. Todo está unido en la mente de Dios. Dios trabaja de una manera fantástica. Pero cuando uno ama, cuando uno se preocupa de los demás, hay cosas que no hace, porque no quiere dañar. Y al no querer dañar, no peca. Ni siquiera dañar a Dios, al que amamos igualmente. Lo tercero que ya saco de este texto es que no te trates de escurrir, ¿no? Yo esto no me va. Este tema no tiene que ver conmigo. Mire, pastor, yo soy una persona muy buena. Yo soy una persona muy cariñosa y a mí todo el mundo sabe, yo me llevo muy bien con todo el mundo. Si hiciera que usted es un sociograma, vería como todo el mundo quiere ser amigo mío y venirse conmigo al cine, ¿no? No hay problemas, ¿no? Soy una persona buena. Lo siento, pero no es así. Porque lo que está diciendo Juan es que todos estamos metidos en lo mismo. Todos. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos caemos, incluso en la comunión. Si vemos el texto que dice aquí, de versículos 8 al 10, para ir acabando, si decimos que no tenemos pecado, bueno, más que eso, más que mentir. ¿Tenéis el texto? Hay que traerse la Biblia, o por lo menos el móvil con el texto de la Biblia dentro. ¿Qué ocurre? Nos engañamos, lo ha dicho alguien por ahí. Nos engañamos, o sea, puede llegar un momento en el cual incluso nosotros mismos no lo creamos. Yo soy un buen cristiano. Y te dice el apóstol Juan, no nos engañemos a nosotros mismos. Y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, no, que nos equivocamos, que todos nos equivocamos, que no nos engañemos, que no nos digamos yo soy mejor que otro. Y eso es muy peligroso, porque en el momento en que alguien se considera mejor que otro, no tiene comunión con los demás y por tanto anda en tinieblas y está cegado. Según la lógica del apóstol Juan. Y ahí viene el gran mensaje de Juan en este texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Cuidado que no se nos olvide que dice Él es fiel y justo. Es decir, no es que nos perdone los pecados porque va a pasar por alto lo que hemos hecho. No, no, Él sabe perfectamente lo que somos. Sabe perfectamente cómo andamos. Cuando nosotros le queremos contar, oye, Señor, lo que he hecho, Él ya sabe perfectamente lo que has hecho, por qué lo has hecho, dónde lo has hecho y qué te hizo pensar para llevar a ese acto, ¿no? Él lo sabe perfectamente. Porque Él es justo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, para volverte a recordar que somos hermanos los unos con los otros y que tenemos que tener comunión unos con otros. Desgraciadamente este texto lo he visto utilizar muchas veces como para decir, ¿has pecado esta semana? Pues pide perdón a Dios. Cuando realmente lo que está diciendo Juan, ¿has ofendido al hermano esta semana? ¿Has hecho daño a alguien en esta semana? Pues pide perdón y Jesús te va a perdonar porque va a interceder por ti. Naturalmente esto incluye los pecados que inmediatamente nos llenan la boca. Pero se refiere sobre todo a la relación que tenemos unos con otros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que alguno sí dice, yo soy muy bueno, yo no sé cómo Jesús... Claro, cuando Jesús le llega al joven rico y le dice, maestro bueno, ¿no? Un poco así como, que yo sé que tú eres bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si no hay uno bueno más que Dios? Jesús le estaba diciendo muchas cosas a él. ¿Tú qué te crees, que eres bueno? Le estaba diciendo al joven rico. ¿Tú te crees bueno? ¿Vale? ¿Has cumplido el mandamiento? Sí, sí, yo todos, este, el que otro más allá, bueno, fíjate, he cumplido todos los mandamientos. Desde que era niño. Bueno, pues ahora coge, deja todas las cosas y me sigues. ¡Wow! Ahí se le acabaron ya las ganas de ser bueno. No digas que este sermón no va contigo. Puedes esconderte por otro sitio, pero el sermón va contigo y conmigo. Es decir, ahora cuando acabe el culto, ¿cuál va a ser nuestra relación con los hermanos? ¿Dices que no pecas? ¿Qué dice la Biblia que eres si dices que no pecas? Un mentiroso. Por tanto, ¿pecamos o no pecamos? Entonces, cuando alguien peca, ¿qué es lo que debemos hacer con él? Perdonar y ayudar. Porque yo estoy igual que él. Y yo, cuando me levanto por la mañana, tengo que luchar con mi pecado. Y caigo y tengo que volver a decir, Señor, perdóname, porque quiero amarte. Porque no quiero dañar la relación que tenemos entre nosotros y la que tengo con mis hermanos, desde que me levanto. Y muchas veces te levantas enfadado porque tu hermano te ha hecho algo, porque te ha hecho algo en la iglesia. Alguno de aquí a lo mejor le ha pasado algo y se va para casa y dice, oye, es que esto no se puede, ¿por qué me ha hecho? Perdóname, Señor, quiero volver a tener comunión. Cuando vamos al pan y al vino, no celebramos un acto religioso, celebramos un acto de reconocimiento de la comunión, de la relación que tenemos todos entre nosotros. Porque Jesús nos hace comer pan y vino. ¿Pero por qué eso? ¿No podía habernos mostrado directamente el pan? Este es mi cuerpo, este es el vino y él parte del pan y ya está. No, nos lo hizo comer. ¿Por qué? Porque todos nosotros participamos juntos de esa comunión. ¿Lo entendemos? Esto es interesante porque Jesús, ni siquiera Jesús nos condena. Me recuerda lo que pasó con la famosa mujer que iba a ser apedreada, ¿no? Vete, yo no te condeno. Vete y no peques más, ¿no? Jesús nos limpia, no nos condena y dice, no peques más. Sigue para adelante. Levántate. Porque tú puedes ser un agente que multiplique la comunión o un agente que la distorsione. No hay nada más terrible de lo que hemos visto o lo que vemos en las iglesias, ¿no? De que alguien crea disensión para dividir a la iglesia. El diablo es un tremendo experto en estos efectos, ¿no? Él puede conseguir que alguien se siente incómodo, se cree una situación difícil, y inmediatamente otros hermanos empieza a buscar incluso gente a su alrededor y pum, se crea una división dentro de la iglesia, unos hermanos que se van enfadados, tal, se ha roto la comunión. Eso es el peor pecado que puede haber. Tanto es así que dice en Corintios que si tú divides la iglesia, si intentas dividir la iglesia, Dios te va a juzgar. Lo dice clarísimamente. No hay vuelta de hoja. Esto es el tema. Estamos juntos en un barco, que es la vida. Y en este momento nos han juntado aquí en Frankfurt a un grupo de hermanos en Cristo. Tenemos muchos más. Por la mañana se reúnen en alemán, con ese idioma tan raro que yo me cuesta mucho trabajo entender. Pero son hermanos nuestros. Y hay que saber decir, tengo comunión con ellos. A veces llego aquí y me encuentro con hermanos que hablan otro idioma y no hacen lo que yo creo que se debería hacer. Y yo cogería y diría, yo es que ahora mismo estaría aquí, si supiera insultar en alemán, iba aquí a decir de todo. Pero recuerdo que si yo tengo comunión con ellos, yo me voy purificando. Y si sé perdonar y sé entender, porque a lo mejor no comprendo, entonces yo voy a crecer más en el Señor. Fantástico. Fijaos, esto es maravilloso. O sea, cuanto yo más comunión tengo con mis hermanos, cuanto más relación con mis hermanos, yo estoy mejor. O sea, que es que el Señor lo hace todo perfecto. Si en vez de quizás, cuando he llegado a enfadarme con algún hermano alemán que me he encontrado aquí, hubiera pensado o le hubiera preguntado, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y él me hubiera explicado el porqué. A lo mejor hubiera entendido que debo aprender primero a escuchar y luego a criticar. O más bien a escuchar y no criticar nunca. Pero no somos así. Yo voy a dar unas cuantas ideas. ¿Cómo? Pues teniendo más relación. ¿Cómo se puede tener comunión? Ya lo hemos visto antes. En la Biblia comunión es tener relación unos con otros. Hay muchas actividades que se hacen en la iglesia. Pues participar de ellas. Yo sé que por los trabajos que tenemos cada uno nos cuesta mucho, pero deberíamos hacer un esfuerzo de participar en esas reuniones. Fijaos en Hechos 2:45 lo que os decía antes. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo lo hacían? Perseveraban unánimes, ¿cuánto? Cada día, todos los días, estaban juntos. Esta gente tendría que trabajar, digo yo, no sé. Porque tenían el campo, mayores trabajaban en el campo, otros eran comerciantes. pero trabajaban, no se dedicaban a la poesía bucólica, ¿no? Que estaban todo el día pensando en cosas maravillosas. Partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Eso va a ser el cielo, ya os lo digo. Así que si alguno todavía no se ha acostumbrado a compartir con los hermanos, que empiece. Visitando a los hermanos, comiendo con ellos, siendo hospitalarios. Fíjate, la hospitalidad ha sido siempre una característica cristiana. Los hospitales, que nacen de la palabra precisamente latina, nacieron con el objetivo de cuidar de aquellas personas que no tenían dónde, porque no existía un sitio donde coger a los enfermos. Lo inventaron los cristianos, los orfanatos, los centros de mayores. Son inventos cristianos, para que la gente pudiese tener relación unos con otros, para que no se sintiesen solos, para que se sienten apoyados y acompañados. Visitando y comiendo con los hermanos, si no es imposible tener comunión. No sé yo cómo se puede conocer a alguien. Hay una frase de Paracelso, el médico, un médico de la Edad Media. Paracelso además es conocido por otra serie de cosas, que bueno, eso os dejo para que lo leáis a gusto vosotros. Pero decía que el que no conoce no ama, y el que conoce ama mucho. Lo he resumido, es una frase un poco más larga. Cuanto más conocemos, más amamos. Y aquel hermano rarito, extraño, que no sabemos muy bien de qué va, cuando le conoces, empiezas a amarle. Porque cuanto más conoces, más le amas. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para conocernos. Visitando. Claro, no se os ocurra ahora venir todos a mi casa. Primero, por favor, me los llamáis y luego ya quedamos, ¿no? No me quiero imaginar al hermano que de pronto se le presentan 15 o 20 hermanos para tener comunión, ¿no? Cuatro, potenciando la comunión de nuestros hijos con otros niños y jóvenes. Yo sigo insistiendo en los campamentos, porque yo sé que cuando los niños crezcan y los jóvenes vayan creciendo, van a buscar a alguien en quien encontrar consuelo. Y ¿sabéis lo peor de todo? Es que el diablo lo sabe también. Y lo que le va a buscar son precisamente las personas con las que no tiene que acercar, a juntarse. Por eso lo mejor es que hagan los amigos en la casa de Dios. Sean alemanes, sean españoles, sean chinos, coreanos, da igual, que conozcan amigos en la casa de Dios. Conclusión. ¿Estás andando en la luz? Respuesta, no, porque yo peco. No, no, no es por eso. Aquí Pablo, digo, Juan no está diciendo de no pecar. ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos argumentos podemos decir en contra? Soy tímido. Había un predicador que me gustaba mucho que decía, la timidez es un pecado. A los tímidos ahora estarán todos deseando que acabe el culto para hablar conmigo. Yo soy tímido, pero la timidez es un defecto de las relaciones humanas. Eso cualquier psicólogo os lo puede explicar. Es un problema que tienes que superar. Y no hay mejor manera de superarlo que en un sitio en el que te sientes seguro. ¿Y qué mejor sitio seguro que debe ser la iglesia? Porque una de las cosas que tiene la comunión es que no puedes traicionarla. Si alguien tiene comunión contigo, no puedes jugar con eso. Porque entonces no estás teniendo comunión. Estás andando en tinieblas. Puedes participar de la cena del Señor sin escrúpulos, sin pensar realmente si estoy teniendo la comunión que debo tener. Por eso el apóstol Pablo decía, antes tenéis que solucionar esto. Jesús lo dijo muy claro en Mateo, ¿no? Si tienes algo con un hermano, ¿qué hay que hacer? Dejas la ofrenda y soluciona lo de tu hermano. A mí no vengas con cosas religiosas, no vengas con sacrificar bueyes ni sacrificar ovejas. A mí no vengas con ese rollo. A mí lo que me tienes que hacer es mostrarme que te llevas bien con tu hermano. Arregla primero la situación con tu hermano. Porque el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor en Isaías 66, no es que os paséis el día sin comer, sino que améis a los que lo más necesitados, a los que más necesitan ayuda. A la viuda, al huérfano, al extranjero, llega a decir, ¿no? Si Dios está en nuestra vida, no podemos actuar así. Por eso yo te digo, arregla esta situación. Yo me lo digo a mí mismo, arregla esta situación. A mí me ha costado mucho trabajo abrirme a los demás. Y eso que me han pegado muchas puñaladas traperas, decimos en España. Puñalada trapera que te pegan por la espalda, ¿no? He confiado en personas que luego no se han aprovechado de eso que sabían de mí y me han hecho daño. No sé si eso habrá pasado. Pero estoy seguro que más de uno levantaría aquí la mano. Eso no es una razón para no buscar la comunión. Porque la comunión es un riesgo. Porque ser cristiano es un riesgo. Y naturalmente que te pueden hacer daño. Pero no te preocupes que vas a tener a alguien que va a estar a tu lado, porque vives en comunión. El Señor lo tenía todo planificado. No se le ha escapado nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues es un tema muy serio. La diferencia entre una iglesia cristiana y la que no lo es que los hermanos viven en comunión. Eso es lo que me gusta de los latinos, que viven esa comunión. Intentan estar juntos. A mí me sorprendió mucho, en Estados Unidos visitamos muchas iglesias que tenían cultos de anglos y de lo que llaman anglos y de latinos, ¿no? Los anglos acababan su culto, tomaban sus cosillas, se despedían, adiós, bueno, no, se marchaban cada uno a su casa. Luego hacían alguna barbacoa entre algunos de ellos, que se juntaban para tomar una barbacoa, que estaba muy rica la barbacoa, porque a veces nos habían invitado a nosotros. Pero los latinos querían estar juntos y se quedaban a comer después. Y ya, pues se comerá de maravilla, bueno, lo que podían, porque había mucha gente migrante que estaba incluso ilegal. Y te tenía el arrocito, lo que podía. No es que comieras manjares, pero comías comunión. Y salías de allí, oye, pues otra semana más a seguir luchando. Merece la pena. Por eso yo os animo a que busquemos esa comunión. Por eso tenemos las comidas el tercer domingo de cada mes. El único objetivo es que nos conozcamos, que sepamos quiénes son. Y ahora yo os voy a poner la cosa más práctica del mundo. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Alguno quiere, le interesa? Dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Organiza tu tiempo para dar prioridad a las reuniones. ¿Quién me dijo el otro día? No recuerdo. No, es que nosotros no somos como los alemanes, que la apuntamos en una agenda, el día 8 he quedado con Menganito, ¿no? Y luego, si no me acuerdo, no aparezco. Organiza tu tiempo. El tiempo es oro, como dicen los capitalistas, ¿no? O como decían los latinos, tempus fugit. El tiempo se va rápido. Es muy rápido. El tiempo, bueno, yo lo digo ya con cerca, bueno, ¿cuánto puedo decir la edad de por cerca? 58 años. Bueno, no puedo decir que estoy cerca de los 60, sino mi mujer me dice que todavía me queda un año. Bueno, el tiempo se pasa volando. ¿Vamos a seguir perdiéndolo? Como dicen muy bien los ingleses, waste of time. Tirar el tiempo a la basura, basurear el tiempo. El tiempo es importantísimo, por eso hay que tenerlo bien, apuntadito y aprovechado. Organiza tu agenda para visitar, para estar, para tener comunión, para venir a las reuniones. Siempre, yo no sé por qué, coincide que cuando hay una reunión en la iglesia, anda, resulta que viene mi primo de no sé dónde, anda, si es que viene no sé quién, anda, si es que he quedado con, es que llevo una cita que... Hijo mío, si estas actividades las sabemos y son todas las semanas iguales. Digo yo. Pues bueno, alguna vez puede ocurrir, ¿no? Que se te presenta de pronto ahí el familiar o el amigo de toda la vida y te viene a comer, ¿no? Que incluso es muy interesante, porque si viniese el domingo por la mañana a comer, oye, vente conmigo luego a la iglesia que vas a tener un verdadero festín. Y lo traéis y que conozcan al Señor. Atender las actividades para compartir y orar. ¿Cuántos saben aquí la situación del otro hermano? A lo mejor el que está en esa esquina, porque claro, solemos ponernos en grupos, ¿no? Pero ¿sabes lo que está pasando el hermano de la cuarta fila? ¿Cuál es su situación laboral? ¿Su situación familiar? Hoy hemos tenido una noticia muy triste. Una hermana de tu iglesia ha matado a su sobrino en Colombia, ¿no? ¿Vamos a estar ahí? ¿Vamos a ser capaces de mostrar nuestro cariño? Claro, yo no voy a decir quién porque es una cosa que pertenece a esta persona, ¿no? Pero quiero decir, ¿estamos dispuestos a estar con aquel que en ese momento lo necesita? Invitar por lo menos una vez al mes, fijaos si esto es concreto, a una familia o alguien de la iglesia que yo no conozca o que conozca poco. Porque es muy fácil invitarnos a nosotros, a los que nos conocemos, a los que tenemos amistad, a los que tenemos cariño. Pero invitar a aquella persona que le veo venir todos los domingos, pero no sé ni quién es. Yo me acuerdo una vez, yendo a una iglesia en Barcelona, una iglesia de 700 personas. Y me acuerdo que estaba yo ahí en la puerta y estaba el que se encargaba de las personas que venían. Y llega alguien y se le acerca el que estaba en la puerta esperando. Hombre, encantado de ver, ¿qué tal verle por aquí? Es una alegría que haya decidido estar. ¿Le ha gustado a usted el culto? ¿Lo ha pasado bien? Llevo viniendo 15 años. Yo sé que si me fui yo el que más corto me quedé, o el que estaba en la puerta? Pues yo sentía vergüenza ajena. ¿En 15 años no te has fijado en él? Claro, aquí somos menos, gracias a Dios no somos 700. Pero, ¿realmente conoces al que tienes en la esquina cuarta o al que tiene la tercera? Claro, mi obligación, yo conozco a casi todo el mundo porque soy el pastor, tengo una relación más o menos, porque tampoco conozco a todas las personas en la profundidad que creo que debiera. Pero tú los conoces. Fíjate qué sencillo. Invítale a comer. ¿Eh? Y le haces cualquier cosilla. Una vez al mes. No, este poco estoy pidiendo el imposible, ¿no? Aprovechar los campamentos, los que hemos estado enseñando. Esto no es un anexo, no me dan nada por los campamentos, os aseguro que no me dan comisión. Pero lo que sí os puedo asegurar es que puede ser una gran bendición que en ese campamento vas a conocer al hermano que pasa todos los días a tu lado los domingos y no sabes ni siquiera de qué piensa. Aprovechar esos momentos. Llevar una lista de oración sobre las necesidades de mis hermanos. Nosotros tenemos una lista de oración los jueves y tiene cerca de 100 peticiones. Yo no considero ni una sola de esas peticiones poco importante. Porque para mi hermano, esas son peticiones importantes. Y algunos piden cosas pues tremendamente simples, ¿no? Deberíamos llevar esa lista. Yo estoy dispuesto a mandársela a quien la quiera. Para tener en mi mente a ese hermano que está pasando esa necesidad, que está padeciendo esa necesidad. Porque es la manera normal. Pero ya no solamente de orar por ellos, sino también llamarles. Hemos tenido una hermana en el hospital la semana pasada. ¿Habéis ido a visitarla? A lo mejor ni sabéis quién está en el hospital. No sé quién me está hablando. ¿No hubiera sido hermoso que el hospital se hubiera saturado? Yo me acuerdo en el hospital, cuando fuimos a la iglesia, cuando empezaba, estaban todos, eran tremendamente cariñosos. Me acuerdo de haber ido al hospital y juntarse 20 personas en una habitación. Y llegar la enfermera toda enfadada, bueno, ¿qué pasa aquí? Que aquí no puede estar nada más que dos personas. En España solo puede estar dos personas, no sé cuánto, porque se acaba el aire, le quitan el aire, tal, no sé cuánto. Es que es nuestra hermana. ¡Oh! ¡Qué familia más grande, ¿no? No, 22 hermanos, imagínate. ¿No es hermoso que una persona se vea arropada en momentos difíciles? A personas a las que detectan enfermedades terribles. Y ver a sus hermanos que están ahí. ¿Eh? Yo me acuerdo bromeando con una hermana que estaba muriéndose de cáncer, que al final está con el Señor. Le decía, cuando estés allí no se te olvide hablar a Dios de nosotros, para que nos ayude todo lo que pueda. ¿No? Es una herejía, como un pino, ¿no? Eso es como el rezar a los santos. Pero esa chica, yo me acuerdo el brillo que salió de su cara, como diciendo, hasta mi muerte tiene sentido para estas personas. No sé si pensó eso, pero se le vio en la cara. Y luego, finalmente, claro, visitar a los enfermos y ayudar a los necesitados. Eso es clarísimo. Claro que esto siempre puede implicar dinero. Yo lo siento por aquellos que tengáis esto muy agarrado, pero efectivamente también implica dinero. Os voy a dejar el texto final, que ya lo hemos comentado antes, y así ya termino el culto. Porque podemos pensar que esto no es tan importante, pero fijaos si para Jesús era importante. Porque en el juicio que Él va a tener sobre nosotros, va a separar unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que va a poner a su derecha son los que son hijos suyos. Y en el otro son los cabritos, los que no son hijos de Jesús, hijos de Dios. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Y cuál es lo que les pide? Porque habéis sido muy buenos, porque no habéis usado la pornografía, porque no habéis adulterado, porque no habéis robado, porque no habéis sido avariciosos, porque no habéis blasfemado el nombre de Dios. Nadie me dice, para ya, que no pone eso. No pone eso. ¿Qué pone? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron y dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Fíjate, era tanta la sencillez. Se nota que son hijos de Dios. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando Jesús habla de hermanos pequeños, no habla de los hermanos bajitos. Cuando Jesús habla de los hermanos pequeños, son los que poco importan. No crean muchos problemas. Quizás el que pasa a tu lado Hola, hermano, buenas tardes. Un besito, adiós. Y no crea nunca, pero detrás está llevando una carga. Está llevando una carga. Jesús llamó que la carga era esa, se llamaba cruz. Todos llevamos una tremenda cruz. Y lo bueno de todo es que todos nosotros podemos ser como aquel hombre que ayudó a Jesús a cargar con la cruz y llevar la carga del otro. La sencillez de ellos era porque su naturaleza era una naturaleza diferente. La naturaleza que tienes tú y que tengo yo. Porque un día al entregarnos a Cristo, Cristo cambió nuestra naturaleza. Y no nos damos cuenta de lo que hacemos bien porque el mismo Jesús lo hace por nosotros. No nos sentimos valederos de ello, no nos sentimos orgullosos de ello porque realmente es Jesús quien lo ha hecho en nosotros. Por tanto, ¿qué dice que hagamos? Pues está claro. Yo lo dejo a vosotros, porque lo mejor, cuanto menos cuchara meta yo, más fácil va a resultar de comprender para los otros. Debéis mirar el texto, repasarlo y hacer como los de Berea, que primero tenían que comprobar si lo que había dicho Pablo era lo correcto en base a la palabra de Dios. Y os llevaréis muchas sorpresas, porque creo que la Iglesia en el mundo actual está confundiendo mucho lo que es la vivencia cristiana con una especie de vivencia egoísta para conseguir una salvación que al fin y al cabo ya la consiguieron por nosotros y que nosotros no debemos y que nunca conseguiremos por nosotros mismos. Que el Señor os bendiga.